Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. A nuestro programa de radio Los Jóvenes y la Educación. Me da mucho gusto que nos acompañen en este programa en vivo del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Yo soy el maestro Dante Urso Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, diciembre 11 del 2017. Este es nuestro programa de radio en vivo. A través de este programa queremos informarles a los padres de familia y a la comunidad en general acerca de diferentes temas que son de interés a nuestra audiencia y que están relacionados con la educación y con la comunidad. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene como prioridad preparar a nuestros hijos para que estén listos para ir a la universidad. Y este es un proceso que empieza desde cuando están pequeños. Es por eso que estamos presentando este programa de radio, para informar a nuestra comunidad de diferentes temas de mucho interés. Esta noche estaremos hablando acerca de la ley AB 540, DACA, y compartiendo información actualizada sobre inmigración. Dada la situación actual de nuestro país, este es un tema de mucha importancia para nuestros radioescuchas y sus familiares, ya que tienen muchas preguntas. Estaremos revisando alguna terminología y dando algunas sugerencias de cómo actuar en situaciones específicas, especialmente cuando algún agente de inmigración se presenta a la puerta de su casa. También hablaremos de las cosas más importantes que usted tiene que recordar durante estos tiempos difíciles de riesgo para usted y su familia. Esta noche contamos con la presencia de Kathy Bracer, coordinadora regional para el condado de Orange, de la coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante, CHIRLA, quien responderá a algunas preguntas importantes que tiene nuestra audiencia acerca de la ley AB 540, de la ley DACA y de inmigración. A nuestra audiencia les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para compartir sus preguntas al aire. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. A continuación, señorita Bracer, ¿nos pudiera hacer favor de presentarse y decirnos un poco de lo que usted hace en la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante? Sí, buenas noches. Primeramente, gracias a Radio Santana y el Distrito de Garden Grove por invitarme a ser parte de este programa muy poderoso de radio, Los Jóvenes y la Educación. Claro que sí, mi nombre es Kathy Bracer y trabajo para CHIRLA. Y soy de Orange County, soy del condado de Orange y tengo 6 años en ese movimiento pro inmigrante. Soy una aliada en este movimiento porque yo creo en la justicia por las comunidades y contra el racismo. Y porque todas las familias tienen el derecho para vivir juntos y con paz y derechos civiles, laborales y humanos. Y eso es nuestra misión en CHIRLA. Tenemos 32 años trabajando por esos derechos y con el poder de nuestra comunidad cuando estamos organizados. Ganamos mucho aquí en California durante ese tiempo y ahorita es un tiempo para continuar esa fuerza juntos, para continuar luchando por los mismos derechos. Y mi trabajo es más organizarnos charlas, nos presentaciones aquí en el condado de Orange. Llegamos en las escuelas, en las comunidades directamente, en las iglesias, cualquier espacio donde está nos comunidad y donde está queremos juntar y hablar sobre los derechos y en muchos temas, ¿no? En la educación para recibir la misma acceso a una educación más alto Y también con unas agentes, cualquier tipo de derechos, todos tenemos derechos, no importa nuestro estatus migratorio. Gracias. Gracias, señorita Brazier. Bienvenida a nuestro programa. Muy interesante la misión y la visión de su organización de servir a la comunidad. Realmente esta comunidad de habla hispana que cada dos semanas nos acompaña en este programa de radio. Dada la situación actual, algunas de nuestras familias cuyos hijos son indocumentados se sienten temerosos de enviarlos a la escuela por riesgo de enfrentar problemas migratorios. El 21 de febrero del 2017, la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove aprobó por votación unánime la resolución número 20 sobre el compromiso continuo que tiene para que las escuelas sigan siendo seguras y ofrezcan un ambiente acogedor y amigable. La resolución número 20 fue aprobada a causa de las inquietudes y temores que muchos padres de familia y alumnos han expresado acerca de que si se les permitirá o no a los alumnos continuar asistiendo a la escuela según su estado migratorio. Según se indica en esta resolución, nuestras escuelas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove han sido y continúan siendo escuelas seguras que les dan la bienvenida a todos los estudiantes, sin importar el origen natal ni su estatus migratorio. La Corte Suprema de Estados Unidos, como también las leyes federales y estatales, garantizan el hecho que tienen todos los estudiantes que vivan en los Estados Unidos de asistir a las escuelas públicas. De esta manera, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove les da la bienvenida a todas las familias, a la diversidad de nuestras familias y a los abundantes idiomas y valores culturales que las familias traen a nuestro distrito. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove continúa garantizando que las escuelas sigan siendo un lugar seguro y que le den la bienvenida a todos los estudiantes, al mismo tiempo que trabajamos juntos para asegurar que todos los alumnos tengan éxito en su vida de estudiantes y en su vida profesional. A nuestra apreciable audiencia, les recordamos que aquí en cabina tenemos el número telefónico 714-340-5853. Perdón, 714-340-3853, que es nuestro número para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Llámenos al teléfono 714-340-3853. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas de nuestro público y regresaremos después de un breve corte comercial. Nuevamente, nuestro teléfono aquí en cabina, 714-340-5853. 5823. Continuando con nuestro programa y obviamente dándole la bienvenida a la señorita Bracer, queremos iniciar con una pregunta que es de preocupación. Es una preocupación que han manifestado algunas de las familias cuyos hijos son indocumentados. Es que ellos, la preocupación es si estos hijos de personas indocumentadas van a poder ir a la universidad o si van a poder conseguir algunos recursos económicos. Señorita Bracer, ¿qué opciones de financiamiento están disponibles para estos estudiantes? Sí, los padres de estudiantes indocumentados deben tomar conocimiento de la ley AB-540 de la Asamblea de California, la cual fue aprobada en el año 2001. Esta ley permite que los estudiantes indocumentados que cumplan con ciertos requisitos sean exentos de pagar la matrícula de no residentes en todos los colegios y universidades públicas de California. Entonces, hay opciones desde 2001 para que los estudiantes indocumentados aquí en California, con algunos ciertos requisitos, que ellos pueden accesar los colegios y universidades públicas de California. Es muy importante porque a veces no hay mucha información o faltamos información y pensamos que no podemos, pero sí todos tenemos la misma oportunidad. Gracias. Para ampliar un poquito la información, sobre todo a nuestra audiencia, en California los estudiantes pagan cierta colegiatura para entrar a estudiar a una universidad del estado. Esa colegiatura se divide en dos partes. Es un precio para los estudiantes que viven en California y es otro precio más alto para los estudiantes que vienen fuera de California. Por ejemplo, que viven en Texas o que viven en Nevada y quieren venir a estudiar a California, pagan una colegiatura más alta. Entonces, esta ley AB-540 indica que el estudiante, aunque sea indocumentado, no debe o no tiene que pagar la colegiatura que paga un estudiante de fuera del estado, que no es residente de California. Señorita Bracer, ¿cuáles son los requisitos para ser elegibles bajo esta ley AB-540? Primeramente, un estudiante puede calificar para la exención de la matrícula que se le cobra a los que no son residentes, ya sea por haber asistido a la escuela preparatoria en California por 3 o más años, o también por haber asistido a la escuela primaria o secundaria en California, haber obtenido los créditos en California de una escuela preparatoria de California equivalente a 3 o más años de tiempo completo de cursos de escuela preparatoria y un total de 3 o más años de asistencia en las escuelas primarias de California, las escuelas secundarias de California o una combinación en estas escuelas. So, entonces, es que ahorita tenemos esa ley muy fuerte, AB-540 y otra, AB-2000. So, entonces, si alguien, un estudiante, tiene 3 o más años acumulativo aquí en California, desde kinder hasta 12, nivel 12, acumulativo, ¿no? No necesitamos tener consecutivamente. Podemos accesar la misma tuición de todos abajo de AB-540. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que viven aquí por unos años en elementaria, en el nivel elementaria, y después mudan de otro estado o otro país y después regresan, a veces por parte de trabajo o algo de la familia, ¿no? Y continuando con la escuela aquí en California. Entonces, si ellos pueden comprobar 3 o más años de tiempo completo de cursos aquí en California, desde kinder, desde 12, puede calificar. También la otra requisito es que ellos necesitan registrar en una institución acreditada de educación superior pública en California. So que ellos van a registrar en un colegio comunitario, un Cal State o Universidad de California. También necesitan preguntar en la escuela por una declaración jurada, un affidavit, como es requerido por las instituciones individuales, indicando que el declarante solicitara la residencia legal tan pronto como sea posible. Solamente que cuando yo puedo, ya me voy a aplicar por la residencia legal permanente. Solamente firmamos eso, llenar ese formulario. Cada campus, escuela, tiene un sistema un poco diferente, pero podemos preguntar en la escuela que queremos llegar, ¿no? De la escuela superior, de educación superior. Y también no debe tener una visa válida de no inmigrante como FJHLAE, etc. So, básicamente no podemos tener un estatus migratorio, tampoco no podemos tener un visa, pero el visa U o el visa T es diferente. Y la otra es que pues el último punto es que básicamente los estudiantes AB 540 pagan la matrícula en una universidad de California como un estudiante residente. Como Dante explique que anteriormente los estudiantes indocumentados eran pagando a veces 5 veces más de todos los otros estudiantes, porque técnicamente no eran considerados estudiantes residentes de California. Pero en verdad viven aquí en California por muchos años. Entonces ganamos esa ley para decir que si yo tengo más de 3 años acumulativo de escuela aquí, en verdad yo soy un residente por el propósito de continuar mis estudios en el nivel más alto. Gracias. Debo hacer una aclaración que cuando estamos hablando de residente del estado de California, no tiene nada que ver con los papeles de residencia que normalmente escuchamos. El término residencia en esta ley habla solamente con el hecho de haber vivido en California o haber estado por lo menos 3 años en el sistema educativo o en alguna de las escuelas en California. Continuando con nuestro programa, tenemos otra pregunta. Señorita Brazier, además de no pagar la matrícula de no residentes, ¿pueden los estudiantes indocumentados solicitar y recibir becas de colegios y universidades privadas y públicas? Sí, bajo la ley AB 130, conocida como California Dream Act, aprobada en julio del año 2011, permite que los estudiantes que cumplen con los requisitos de la ley AB 540 soliciten y reciban becas privadas administradas por colegios y universidades públicas, incluyendo becas financiadas a través de donantes privados, también contribuciones de exalumnos y esfuerzos departamentales individuales. Importante información que nos trae la señorita Brazier porque, en nuestra comunidad tenemos estudiantes indocumentados que a veces piensan que por el hecho de ser indocumentados no pueden estudiar, no pueden ir a la universidad. Nos estamos dando cuenta de que no solamente se les cobra el precio de estudiantes residentes de California, pero también tienen oportunidades para poder obtener algunas becas que están otorgadas por diferentes instituciones y donantes. La siguiente pregunta es, escuchamos con frecuencia de parte de los padres de familia de estudiantes indocumentados cosas como esta. ¿Es posible que nuestros hijos puedan recibir subsidios educativos, señorita Brazier? Sí, en adición del AB 130, el otro parte del California Dream Act es la ley AB 131. Y esta ley fue aprobada en octubre de 2011. Permite que los estudiantes que cumplen con los requisitos de la ley AB 540 pueden solicitar y recibir subsidios institucionales como UC Grant, es subsidios de la sistema UC, State University Grant, subsidios de universidades estatales, Educational Opportunity Program, programas de oportunidad educativa y Educational Opportunity Program and Services, programas y servicios de oportunidad educativa. También pueden solicitar y recibir exención de pago de cuotas de inscripción otorgada por la Junta de Gobernadores para estudios en los colegios comunitarios de California o el Board of Governor Fee Waiver o el BOG. Solicitar y recibir ayuda financiera estatal, incluyendo Cal Grants, subsidios Cal Grants y Chaffee Foster Youth Grants, becas para jóvenes de crianza, para poder utilizarla en instituciones públicas y privadas que sean elegibles. Entonces, esas dos partes, AB 130 y AB 131, son dos leyes abajo del California Dream Act. Es una ley estatal que dice que ganamos 10 años después del AB 540. En 2001, AB 540 dice que ganamos el derecho para recibir la misma tuición de todos, no importa los estados migratorios, no vamos a pagar 5 veces más, nada más, si tenemos los requisitos de 3 años escolares aquí en California. Pero durante esos 10 años, desde 2001 y 2011, los estudiantes eran pagando la misma tuición de todos de alguien de los estados, pero están pagando completamente por sus propias finanzas, ¿no? No pueden recibir ayuda anteriormente. En 2011 logramos esa nueva parte, el California Dream Act, nueva ley. Muy importante que si calificamos por AB 540 y la misma tuición, podemos también aplicar cada año por ayuda financiera por parte del nivel estatal y las escuelas directamente. Bueno, estimados padres de familia, nos damos cuenta que no solamente nuestros hijos, si son indocumentados, no solamente pueden obtener sus subsidios, sino que también becas y además de eso, también reciben el precio de colegiatura como un estudiante residente de California. La siguiente pregunta es, ¿otros padres de familia desean saber si los estudiantes indocumentados, señorita Brazier, pueden tener acceso a solicitar préstamos educativos? Sí, según la ley 1212, 10, aprobada por el Senado de Estado de California en el año de 2014, establece el programa de préstamo California Dream Loan Program con el propósito de otorgar préstamos a estudiantes que cumplen con los requerimientos establecidos por la ley AB 540 y que hayan demostrado una necesidad financiera. El préstamo Dream Loan autoriza a que cualquier universitario del sistema de UC y de Cal State pueden participar. Los colegios comunitarios de California no están autorizados a participar. Los estudiantes elegibles deben contactar a sus escuelas para obtener mayor información. Y eso significa que a veces los estudiantes tienen una oportunidad para ir a una escuela de los sueños, ¿no? Pero por falta un poco de dinero, a veces las familias no pueden enviar los estudiantes a esas escuelas. Pero ahorita tenemos esa nueva oportunidad y derecho para que, si es una diferencia de un poco de dinero, tenemos esas buenas préstamos como en un nivel de interés como todos los otros estudiantes tienen acceso, ¿no? So, también nosotros también tenemos acceso y podemos pensar como una familia, como un estudiante, si es vale la pena por nosotros mismos para aceptar ese préstamo por interés bajo de estudiante por esa oportunidad. Entonces, es un derecho que tenemos para tomarnos decisión en cualquier escuela que queremos ir después de aceptamos. Excelente información, estimados padres de familia. Nos damos cuenta de que el California Dream Loan Program, el programa de préstamos de California, también está dispuesto a ayudar a los estudiantes indocumentados, de tal manera que no hay ninguna excusa para motivar a nuestros hijos para que se vayan a la universidad y para que estudien duro, porque el dinero ya no va a ser una excusa. Aparte de becas, subsidios y préstamos para que su hijo estudie en la universidad. Continuando con nuestro programa, quisiera preguntarle, señorita Brazier, ¿qué información podemos compartir con los padres de familia de estudiantes indocumentados sobre cómo solicitar la ayuda financiera de la ley California Dream Act? La solicitud está disponible en el sitio de internet, es www.caldreamact.org. Entonces es Cal como C-A-L dreamact.org. Y la solicitud para la ley California Dream Act es para estudiantes que cumplen con los requisitos de la ley AB 540. Entonces, otra vez, si pensamos que es posible que los estudiantes o los jóvenes tienen, o a veces nosotros mismos, si tuvieron 3 años escolares en el nivel kinder desde 12 en California, a veces nosotros mismos como padres eran estudiantes aquí también. Y cuando llegamos en la universidad, no eran esos programas. O a veces nos padres jóvenes pueden regresar también y continuar los estudios. Entonces, si tenemos esos 3 años escolares y pensamos que calificamos, necesitamos hablar con un counselor, un consejero en las escuelas, en preparatorio, en el distrito de Garden Grove y también en los campus de como la universidad o colegio. Y cada campus es diferente, depende en la escuela. So, primeramente quiero compartir que ese distrito es muy buena para compartir esa información, ¿no? Tenemos esos tipos de programas y charlas, pero a veces los estudiantes no reciben la información por parte de muchas barreras. A veces los estudiantes no saben que son indocumentados, que van a tener un problema aplicando por ayuda con el camino regular, ¿no? O camino por los estudiantes que tienen un estatus migratorio. A veces ellos tienen miedo para preguntar, especialmente abajo de ese clima. O a veces no saben que un programa o unas leyes como estos existen y no preguntan. So, queremos que si podemos compartir esa información con todos los personas que pensamos que van a calificar para recibir ayuda financiera para continuar los estudios, para que ellos puedan ir a la preparatoria o el colegio o universidad directamente y preguntan por ayuda. Pero el segundo barrera es que a veces cuando llamamos una escuela, a veces la primera persona que contesta no tienen mucha información en esos programas o no tienen experiencia con eso. Y a veces dile que, oh no, lo siento, yo creo que no hay una oportunidad porque tú eres indocumentado o no existe un programa, nunca escucho algo de eso. Pero en verdad, ahorita todos que están escuchando y nosotros sabemos los derechos que tenemos, ese derecho abajo de la ley de California. Y necesitamos insistir, abogar por nosotros mismos a veces y preguntar para hablar con otra persona en la oficina. Porque escuchamos historias en cuando una estudiante llegue en la escuela, pero no continúe porque alguien comparte información falsa en la universidad. So, queremos que cada estudiante y padre puede tener confianza en los derechos para accesar esos programas y para recibir una educación en la sistema más alta. Y si necesitas ayuda o tienen preguntas para confirmar, puede llamarnos también o hablar con el distrito escolar de Garden Grove. Nuevamente, como recordatorio para nuestra audiencia, el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Bien interesante de cómo la ayuda financiera, señores padres de familia, está disponible para sus hijos para que vayan a la universidad. La siguiente pregunta, señorita Breezer, es ¿quiénes pueden solicitar la ayuda financiera que proporciona la ley California Dream Act? Sí, esta ayuda la pueden solicitar los estudiantes que viven en California y que cumplen con los requisitos de elegibilidad de la ley AB 540 o de la ley AB 2000. Es la extensión de AB 540, así como los estudiantes que tienen una visa U o un estatus migratorio TPS, estatus migratorio de protección temporal. Otra vez, los requisitos de AB 540 son que no tenemos un estatus migratorio y tenemos 3 o más años acumulativos en escuela kinder desde 12. Tenemos una diploma o GED o GED y registramos en una institución de educación más alta. Y quiero compartir también que el California Dream Act es diferente de FAFSA, pero es muy similar. Entonces, los estudiantes indocumentados quieren aplicar por el California Dream Act cuando los otros estudiantes eran aplicando por o solicitando por el FAFSA. Es el Free Application for Federal Student Aid, solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. Ese punto es muy importante porque muchas veces las escuelas tienen mucho enfoque en el programa FAFSA porque la mayoría de nuestra comunidad van a aplicar por eso. Pero a veces los estudiantes están pensando, oh, ok, yo quiero ir a la universidad, so necesito aplicar por el FAFSA para recibir ayuda del gobierno. Pero en verdad, los estudiantes indocumentados no pueden aplicar por FAFSA porque es un programa federal. So es mejor que no aplican por eso y en lugar tenemos la oportunidad en California por parte de nos lucha y que ganamos para aplicar por el California Dream Act, si calificamos. Y eso es muy similar, pero es del nivel estatal y no importa, no es estatus migratorio, podemos recibir becas y depende de los ingresos de las familias. So a veces el estado van a pagar por todos los estudios, depende de los niveles de ingresos. Entonces, si somos bajos recursos en nos hogar, no necesitamos pensar, no podemos pagar por la universidad, o no aplican. No, necesitamos aplicar, queremos aplicar, y es muy posible que el estado van a pagar por casi todo. Tenemos colegas que eso pase y reciben tanto ayuda porque es un derecho aquí que tenemos, pero otra vez queremos aplicar por el California Dream Act y no por FAFSA. Bien interesante esta información para todos los padres de familia, no solamente de la ley AB 540, sino de la ley AB 2000, para que sus hijos apliquen, no importando el estatus migratorio. Para estas aplicaciones, para estas solicitudes de California Dream Act, obviamente tenemos fechas importantes que no deben de pasar por alto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la fecha final para presentar la solicitud de California Dream Act? Hay un fecha mejor para aplicar, ¿no? Es del antes del 2 de marzo cada año. So, si yo soy un senior en mi último año de high school preparatorio, quiero aplicar antes del 2 de marzo para entrar en el próximo año escolar en la universidad o colegio. So, tenemos, por ejemplo, estamos en diciembre. Tenemos antes del 2 de marzo para submitir nuestra aplicación de California Dream Act. Y queremos aplicar cada año con la información de los ingresos en los hogares, cuántas personas somos, esa información para que el estado pueda decir, ok, su escuela van a cobrar eso y basado en sus ingresos y cuántas personas en su hogar, las calculaciones dicen que necesitamos compartir o ayudar con esa dinero, ¿no? Esa número. Antes del 2 de marzo es mejor siempre. A veces hay, si por ejemplo, si escuchamos a alguien que no apliquen el año pasado y están pagando en total ellos mismos, a veces podemos aplicar después. Pero depende si la escuela o la universidad tienen fondos suficientes después de ellos comparten con todos que aplican antes del 2 de marzo. No sé si es claro. Sí, está muy claro las fechas importantes. Recuerden el 2 de marzo, que no se les pase como fecha límite para presentar esta solicitud del Dream Act. Muchas gracias. A nuestra apreciable audiencia les recordamos que el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Es nuestro teléfono para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas a nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. Gracias y bienvenidos nuevamente. Regresamos con ustedes. Después de este corte musical, estamos con ustedes aquí con una nueva pregunta. ¿Cómo podemos tener acceso, señorita Brazier, al formulario para solicitar la ayuda financiera de California Dream Act? La solicitud en línea y en papel para el siguiente año académico estará disponible el 1 de octubre para acelerar el tiempo de procesamiento. La Comisión Estudiantil de California recomienda presentar la solicitud electrónicamente. Es recomendable que ingresar el sitio web www.caldreamact.org. Ustedes impriman una solicitud en español correspondiente el año 2018 desde 2019. Es importante saber los años. Estamos en el 2017. Están buscando una solicitud en español correspondiente al año 2018-2019. Y ahora, señorita Brazier, ¿dónde puedo recibir ayuda para llenar la solicitud de ayuda financiera del California Dream Act? Ustedes pueden visitar a sus consejeros escolares en la preparatoria y asistir a los talleres informativos que se presentan en el evento Guía para la Ruta Universitaria, presentado por el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. También puede preguntar por ayuda en las universidades. Hay algunas universidades que tienen centros por el Dreamers. Pueden preguntar si tienen programas o ayuda con eso. Hay unos que tienen staff para ayudar. Chitla también tiene clínicas para llenar los formularios. Si tienen una pregunta, puede llamarnos a 888-6-CHITLA. Gracias. Algunos padres indocumentados han manifestado su preocupación al preguntarse si su estado migratorio afecta la elegibilidad para que sus hijos soliciten ayuda financiera bajo la ley California Dream Act. No, el estado migratorio de los padres no tiene un impacto sobre la elegibilidad para que los estudiantes reciban la ayuda financiera del California Dream Act. Es un programa estatal y California es un estado pro inmigrante. Podemos aplicar sin miedo porque eso es un derecho que ganamos y nos lo merecemos como miembros de nuestra comunidad. Pagamos los impuestos, todo de eso, ¿no? Contribuyeron. Entonces tenemos ese derecho. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, conocida en inglés como FAFSA, y la solicitud de ayuda financiera de California Dream Act? Es una buena pregunta. FAFSA es el programa federal para recibir becas. Y los requisitos de elegibilidad están basados en la ciudadanía o residencia. Y ese programa es diferente. Depende en el estatus migratorio de cada uno. Un buen ejemplo es si alguien tiene un número de seguro social y es un ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos, aunque sus padres sean indocumentados, ellos pueden aplicar por el FAFSA. FAFSA y el California Dream Act son similares porque proveen fondos para estudiar, pero FAFSA es del gobierno federal y es por los estudiantes con un estatus migratorio. Y el California Dream Act es por los estudiantes que no tienen un estatus migratorio, pero tuve 3 años escolares aquí en el estado de California. Entonces es por los estudiantes indocumentados. Y es por parte de cómo los estudiantes luche y gane. Y es un programa estatal. Y otra vez es para recibir ayuda financiera. Gracias por darnos toda esta información acerca de la ley AB 540, de la ley AB 2000 y del Dream Act. Ahora tenemos una pregunta referente a DACA. En el último año hemos tenido diferentes informaciones acerca de los inmigrantes y la manera en cómo se han tratado a los inmigrantes, no solamente en este estado, pero en toda la Unión Americana. Quisiera preguntarle, señorita Brazier, ¿qué quiere decir DACA? DACA es el programa de acción diferida, no es ley, es un programa, abajo de un poder, el poder del presidente. En 2012 ganamos ese programa para recibir permisos de trabajo y también una protección para quedar aquí temporalmente, 2 años en lado. Y tienen requisitos muy específicos, que la gente llega antes de 16 años de edad, puede comprobar presencia continuamente desde 2007 y otros requisitos. Hay más de 800,000 personas inmigrantes indocumentados que tienen DACA ahorita, y eran un programa muy poderoso, ¿no? Eran un paso a algo más permanente, pero con esa situación abajo de esa administración, escuchamos en el 5 de septiembre de 2017 que van a terminar la programa, que no van a aceptar ninguna más aplicaciones, y vamos a ver el final días de ese programa, y sabemos que más casi 30% de esas jóvenes residen en California. Gracias. ¿Cuáles son las cosas que nuestra audiencia, los padres de familia y los estudiantes deben de saber después de que DACA terminó? Es muy importante que los recipientes de DACA y los padres saben que los beneficiarios de DACA pueden trabajar legalmente hasta que su autorización de empleo, su tarjeta EDA, se venza. Los empleadores no tienen el derecho de despedirlo, cambiar su posición de trabajo o tomar cualquier acción hasta después de que su permiso haya expirado, y no es nuestra responsabilidad a compartir esa información con ellos. Y aquí en California, los trabajadores tienen muchos derechos en contra de discriminación, ¿no? Pero desafortunadamente, sin una continuación de DACA o algo más permanente, cuando nos tarjeta expirar, no podemos renovar desde ese minuto, ¿no? También no se aceptarán más solicitudes iniciales de DACA, excepto aquellas que hayan sido aceptadas por el Departamento de Seguridad Nacional o DHS antes del 5 de septiembre del 2017. So, con ese anuncio que recibieron en el 5 de septiembre, ellos dicen que no van a aceptar ninguna nueva solicitante por un DACA inicial. También ya no es posible viajar fuera de país. Pues no es posible actualmente para aplicar por la programa Advance Parole asociado con DACA. Si alguien aplique y recibe la permisión de Advance Parole para viajar con permisión anteriormente de ese anuncio, tienen ese permiso, pero siempre necesitamos pensar que es abajo de la discreción de la protección fronteriza, el Customs and Border Patrol agent. Entonces, si ellos quieren decir que no podemos entrar, no importa que tenemos un permiso de Advance Parole, es posible que vamos a tener problemas. So, si tenemos, es mejor hablar con un abogado y con precaución ahorita. Si su licencia de conducir fue obtenida a través de DACA, al expirarse podrá solicitar la licencia de conducir bajo la ley AB-60 en California. En California no es comunidad que califican por AB-540, que tienen más de 3 años escolares en California al nivel kinder desde 12, pueden solicitar ayuda financiera de California Dream Act, como explicamos, ¿no? Y los beneficiarios de DACA deben consultar con un abogado en caso de que sean elegibles para otra forma de alivio migratorio. Sabemos que más de 15% de nuestra comunidad en el condado de Orange califican por un alivio migratorio y no saben o no tienen un buen servicio legal. También tiene precaución con los notarios y fraude, porque siempre es mejor empezar con una agencia sin lucro como CHIRLA, Caridades Católicas, World Relief, el Centro Público de las Leyes, etc. Siempre pregunta por un contrato en inglés y español, recibos por cada pago y el número de la licencia del abogado o abogada. Y recuerde que tenemos consultas legales disponibles los martes, jueves y sábados en nuestra oficina en Los Ángeles. Las puertas se abren a las 8 de la mañana. Y por más información puede llamarnos a las 888-624-4752. Vamos a irnos a un breve corte musical. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que el número de teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas sobre inmigración. Regresamos después de un breve corte musical. Regresamos nuevamente con ustedes para hacer preguntas sobre los momentos difíciles que están viviendo nuestros padres de familia y nuestras familias. Señorita Brazier, ¿qué es lo que debe hacer una familia si ICE llega a la puerta de su casa? En otras palabras, ¿qué es lo que deben hacer nuestras radioescuchas si migración llega a su casa? Gracias. Es una pregunta muy importante. Escuchamos mucho en las noticias que es muy importante que no abramos la puerta y que tenemos precaución con la puerta, porque a veces ICE o inmigración o la migra llegue y dice que no son ICE. Dicen que, somos la policía, necesitan abrir la puerta. Pero a veces, muchas veces, no es la policía. Entonces, si sentimos algo es raro, estamos pensando, ¿por qué la policía tiene enfoque en mi casa? No tenemos ningún problema, una llamada de la policía. Podemos parar con precaución y preguntar sin abriendo la puerta. Ok, ¿por qué? ¿Cuál departamento de la policía? Y si ellos dicen que necesitamos abrir la puerta porque ellos tienen un orden firmada por juez, podemos decir, ok, no voy a abrir la puerta, pero quiero mirar el orden. Puede pasar por abajo de la puerta o podemos mirar en la ventana. Es un buen consejo que podemos tomar una foto de esa orden, porque muchas veces parece muy oficial, parece como es algo de un juez, pero a veces no es. A veces es de la misma agencia de inmigración y tenemos derechos y no necesitamos abrir la puerta por eso. Es posible que es un orden de arresto o un orden de deportación, pero si no es un orden para buscarnos casa firmada por un juez, no necesitamos abrir la puerta. Y escuchamos muchas historias en donde ellos dicen que sí tiene, en verdad no tienen. Y si tiene, van a entrar con fuerza sin nos permisión. Y si ellos quieren hablar conmigo y quieren decir muchas cosas para que voy a abrir la puerta, puedo tener un poco una idea que es posible que no tienen un orden y no pueden entrar. Y en ese momento quiero llamar a mi abogado inmediatamente. Y no voy a firmar ningún documento. Y por eso es muy importante que tenemos una lista de abogados buenos en mente, ¿no? Un lista en nuestra cartera que tenemos siempre con nosotros. So, podemos ir a las agencias sin lucro como CHIDLA por una consulta. Es bueno que cada familia, cada persona recibe una consulta. Y durante esa consulta podemos preguntar, en caso de una emergencia, ¿tiene unos abogados que recomienda que pueden ayudarme por una defensa de deportación con casos de emergencia? Si queremos escribir una lista de como 3 o más y empezar una relación con esas agencias, preguntar cuál es el número más rápido para que estás disponible en caso de una emergencia, y si algo pase podemos llamar inmediatamente. Si la primera está en corte, el segundo está en vacación, tenemos el tercer número y sabemos que son buenos, no van a robar nos dinero, ¿no? En una emergencia estamos listos para responder, porque la cosa es que todos tenemos derechos, pero si no estamos preparados para quedarnos, es más fácil que inmigración van a decir algo, van a decir que quieren ayudarnos, y es muy posible que vamos a perdernos derechos porque faltamos información y recursos. So, queremos preparar ahorita por eso, solamente en caso de emergencia. Es muy raro y ojalá que nunca van a pasar, pero cada día pase a nuestras familias, ¿no? Y la otra cosa es que si ellos entran por una manera u otra, continuamos en silencio, muy calma, y podemos preguntar si estamos detenidos por alguna razón. Ellos necesitan evidencia. ¿Y cómo ellos van a saber sobre mi estatus migratorio si no contesto ninguna información? Ellos quieren que vamos a perdernos derechos porque compartimos algo. So, puedo continuar calmamente como puedo. Y claro, vamos a tener nervios, pero es normal. Pero podemos decir, ok, estoy libre, necesito continuar con mis niños, mi trabajo, cualquier cosa. Y si ellos dicen que no o que no puedo resistir, pero podemos preguntar, ok, entonces, si no estoy libre, estoy detenido, tengo el derecho para permanecer en silencio y quiero hablar con mi abogado. No voy a compartir ninguna información más. Pero si detenerme, voy a compartir mi nombre completa y mi fecha de nacimiento, solamente para que mi familia van a contactar a mi abogado y mi abogado puede buscarme en un centro de detención. Porque si comparto una información falsa, es más difícil por mi abogado a encontrarme. Y necesitamos que ellos puedan encontrarme muy rápido. Y mientras no voy a firmar ninguna cosa, no voy a contestar ninguna pregunta, solamente mi nombre y fecha de nacimiento, ninguna cosa más. Nunca van a ayudarme. El trabajo de ellos nunca es para ayudarme. Y puedo continuar con confianza que yo sabe mis derechos antes de que mi familia llame a mi abogado. Señorita Bracer, ya nos platicó algo sobre CHIDLA. Ahora quisiera preguntarle cómo trabaja y qué servicios ofrece el Departamento de Servicios Legales de CHIDLA. Sabemos de su misión, sabemos de su trabajo y sobre todo que es una organización que no lo hace para hacer negocio con nuestra comunidad. Platíquenos, por favor, de cómo trabaja y qué servicios ofrece. Sí, tenemos un departamento legal, entonces pues están en Los Ángeles, entonces siempre está bienvenido a llegar cada martes, jueves y sábado. Las primeras personas en la línea antes de 8 en la mañana van a recibir una consulta. Es $40 usualmente, solamente para continuar los programas. Pero depende en la programa, a veces es gratis. Después de eso, la idea es que cada persona puede recibir una consulta muy buena, muy duro, muy completa para revisar si calificamos por algo y no sabemos todavía. Y si no, para que tenemos la respuesta buena y claro, para que no somos víctimas de fraude de un notario o un abogado mal, ¿no? Y también tenemos nos línea 8886CHIRLA por información y referencias por otros lados, otras clínicas legales o otros tipos de servicios en los áreas. So, si vivimos aquí en el condado de Orange y no podemos manejar por Los Ángeles o no tenemos días libres, podemos llamar otras agencias más cerca y empezar con ellos. So, llamarnos a 8886CHIRLA por esa información. También de cualquier de los derechos laborales, civiles, todo de eso. Tenemos mucha información gratuita porque todos tenemos derechos. No importa los estados migratorios. Todos somos parte de esa comunidad. Y también mi trabajo es para hacer esos tipos de charlas. So, si quiere invitarnos, llamarnos y preguntar por una charla en su iglesia, su hogar, y llegamos, podemos trabajar juntos. Gracias. Gracias. Agradecemos infinitamente a la señorita Kathy Bracer por participar en este programa de radio y contestar las preguntas de nuestra audiencia. También le agradecemos a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo a los padres de familia que nos escuchan. Para cualquier pregunta, favor de llamar al teléfono 714-663-6084. Es el Departamento de Enlace y de Padre, de Enlace Comunitario de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Estamos a sus órdenes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los invitamos también a nuestra audiencia el lunes 22 de enero a la Feria de Carreras que tendrá lugar en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos de 5:30 a 8 de la noche, donde profesionales de negocios y de la industria hablarán acerca de diferentes campos profesionales. Los invitamos, recuerden, es una manera de poder motivar a nuestros hijos para que vayan a la feria de carreras y también a que se vayan motivando a ir a la universidad. Y también, último punto, es que queremos compartir que estamos luchando por un DREAM Act federal. Entonces, es otro programa en lado de no tenemos DACA. Podemos continuar con algo más permanente para que los estudiantes, los jóvenes, tienen un camino a la ciudadanía. Si escucha algo sobre eso en los siguientes meses, puede llamarnos por más información cómo puede aplicar, pero todavía estamos abocando por una ley permanente por los jóvenes, y si quiere participar, puede llamarnos. Solamente como aclaración, CHIRLA se escribe CHIRLA. Los invitamos también a que nos escuchen el próximo programa, el lunes 8 de enero del 2018. Vamos a tener invitados especiales presentando el tema requisitos para la graduación de la escuela preparatoria, requisitos de las materias de la A a la G, sello de alfabetización bilingüe y exploración de carreras. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018, y los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será muy tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches.